Porque estuve charlando con una amiga y me contó que su hermano había tenido COVID y que, bueno, lo había pasado bastante mal, pero después empezó a mejorar, se le pasó, le preguntó ella al hermano cómo estaba y el hermano le dice: "Estoy bien, no me duele nada, pero de lo que nadie habla es del dolor psicológico". Ella me cuenta esto, yo me quedo pensando, digo, ¿cuál será el dolor psicológico después de que todos estuvimos metidos en esta pandemia? Y de ahí desemboqué rápidamente. ¿Nos resignamos? ¿Nos acostumbramos a resignarnos a las situaciones que se van dando? Entonces, de ahí devenís rápidamente en nuestro bolonqui económico, que no es más ni menos que el bolonqui económico de otros países también, pero que nosotros somos los que estamos viviendo. ¿Nos habituamos a esto? ¿Nos entregamos? Digo, yo tengo que hablar de esto con Diana Cordon. Diana, ¿estás por ahí? Estoy por acá, aquí que te estoy escuchando. Sí, bueno, es casi un llanto el mío. Sí. El tema es que no lloremos juntos, Ah, digamos. bueno, por eso te llamo, porque sé que vos te parás en algunos lugares en los que por ahí podés echar miradas un poco más, no sé si objetivas, pero un poco más sabiondas. No, no, no, nada de eso, ni sabiondas ni objetivas, solo que tengo que, por decir, además de lidiar conmigo misma, Sí. me encuentro todo el tiempo con estas cosas que le está pasando a todo el mundo, Sí, digamos, claro. por mi trabajo. Sí. Entonces, bueno, estoy obligada a pensar un poco en eso, ¿no es cierto? Sí. Porque a mí me parece que efectivamente, la verdad es que vivimos una época complejísima. A mí no me gusta, ¿sabes qué? Cuando yo pienso, uy, esta época es un desastre, es una catástrofe, Sí. me acuerdo de Cepolín. Ajá, claro. Que el siglo XX fue un cambalache también. Entonces, Sí. en cada época parecería que ese presente muchas veces Está muy bien. es vivido como cambalache, aunque hay momentos especiales de cambalache, ¿no? Sí, Como por claro. ejemplo, me parece que la pandemia Sí. lo fue, me parece que todo el periodo, por decírtelo rápidamente y con un cliché, de lo que se llama hegemonía del neoliberalismo en el mundo y de la cultura del Sí. neoliberalismo, bueno, son épocas. Hay épocas de la humanidad, no es lo mismo el Renacimiento que la Edad Media, ¿no? Sí, pero el neoliberalismo, ese al que vos hacés alusión, siempre terminó ganando. Bueno, está bien. Mira, no sé, qué sé yo, habrá que ver si termina ganando. Nunca, en eso vos sabés Sí, que yo sí. sí soy batalladora, no sé Sí. si No, está no, ganando. Está. está bien ser batallador, está bien no aflojar un tranco de pollo, pero también está bien reconocer las derrotas. No, no, no, unas enormes derrotas y además en esta época efectivamente en el mundo entero hay un avance Sí. de, digamos, de esa forma del capitalismo en el mundo entero, Sí, digamos, ¿no? En eso claro. estamos completamente de acuerdo. Sí. Pero quizás yo lo llevaría más al tema de lo que nos pasa como personas, Ajá. ¿no? Sí. Porque, bueno, muchas veces hablamos, Quique, de que las personas, la relación con el contexto social no es una relación con el afuera, sino que tenemos metido el contexto social dentro nuestro. Clarito, sí. Y por lo tanto, sería parte de nuestra subjetividad. Ahora, a Ah. mí me parece que efectivamente es una época donde además de esto que vos planteás, que es el tema, primero la pandemia, ¿no? Sí. La pandemia fue algo totalmente impredecible, imprevisto, qué sé yo, nosotros alguna vez escuchamos la, no sé, la fiebre negra, Sí, la viruela, la la fiebre viruela, la amarilla. epidemia de fiebre amarilla, etcétera, pero a Sí. nadie se le ocurrió que nos iba a pasar lo que nos pasó, ¿no? Claro, claro, Y como vos claro. decís, a eso se agrega toda la inestabilidad socioeconómica. Sí. porque okay. no es solo económica, sino que es un clima de inestabilidad social. Y agregale a eso, sí. ¿cómo opera la vertiginosidad de los cambios tecnológicos? Ah, sí, claro, claro, ¿no? sí. Porque sí. Vos fíjate, la palabra vertiginosidad está relacionada con el vértigo. Ajá. Y a nosotros el vértigo nos agarra si estamos, o sea, la gente que tiene vértigo lo debe saber bien, si estás arriba de una montaña y mirás para abajo, te agarra vértigo. ¿Y qué es lo sí. que te agarra? Mareo. Claro, claro. Entonces, si uno toma la metáfora del mareo, vos pensás que para vivir nosotros necesitamos para todo el movimiento interno de nuestra cabeza y nuestros afectos, nuestro corazón. Sí. Para todo ese movimiento necesitamos un marco básico de estabilidad. ¿No? No. Bueno, eso no está. Eso no está. Bien. Efectivamente. Bien. Entonces, a mí me parece que efectivamente ese, viste que si vos tenés un bebé, lo principal para un bebé es que uno le dé una cunita, por decirlo. Exactamente. Que le armemos cunita. Sí, sí, sí. ¿No? Sea con los brazos o sea como fuese. Como fuere que le armemos cunita, colchoncito. Eso. Protección, protección, contención. Bueno, todo sí. eso. Sí. Lo necesitamos todas las personas, por supuesto en su medida, sí, claro. A lo largo de la vida. Y eso es lo que no tenemos. Estamos frente a la crudeza de choques traumáticos todo el tiempo. ¿Y alguna vez tuvimos? Mira, a mí me parece que hace mucho tiempo que no tenemos, por lo menos. En principio vamos, sí. ¿No? Hace mucho tiempo que no lo tenemos. Entonces sí. a mí me parece que esto... que sería lo que te permite organizar el mundo interno, por eso te hablé del mareo. Ajá. Nos hace muy difícil organizar nuestro mundo interno, ¿me sí, explico? Sí. Empezando hasta por las condiciones materiales en las que vivimos. Claro. Pero no es solo las condiciones materiales, es esa vivencia de que está todo cambiado, que no hay parámetros, que no hay nada que nos permita cierto tipo de normas que regulen en nuestro vivir. Entonces eso nos genera sí. sensaciones de vértigo. Y vos fíjate que hay un síntoma que yo no sé si ustedes por allá lo están padeciendo, pero acá por lo menos todo el mundo está agotado. Agotado, muy bien, sí. Agotado. Sí, sí. Hay una vivencia de cansancio, no es solo de depresión. Muy bien. De decepción. Muy bien. De desencanto. Sí, sí. De angustia, sino que además hay un agotamiento. Sí. Porque el trabajo que tenemos que hacer para adaptarnos es un trabajo, viste cuando la gente dice estoy con estrés. Eso, sí, sí. Bueno, sí. El trabajo psíquico que tenemos que hacer para adaptarnos a estas condiciones hostiles en el vivir, ajá. nos trae costos fuertes. Entonces, te doy el ejemplo del agotamiento porque yo escucho a todos mis pacientes, a mis colegas, a sí. mis amigos, a todo el mundo, ajá. que está extenuado. Sí. Yo creo que la extenuación es una extenuación... que es una mezcla de depresión y exceso de estímulo. Ajá, okay. Que nos obliga a, sí. bueno, a mecanismos adaptativos, porque cuando vos decís resignarnos, ¿no? Sí, sí. Bueno, es todo un trabajo ese. Hasta sí. resignarse es un trabajo. Sí, a mí la palabra resignarse, digamos, yo creo que tenemos que luchar contra la resignación, que sí. tenemos que trabajar para adaptarnos activamente a la realidad, que no es lo mismo que resignarse. Sí, okay, entiendo, ¿no? Entiendo, sí. Lo pienso de otra manera, porque sí. la resignación huele a sentirme derrotado, fracasado, claro, etc. Claro, entonces, claro. bueno, es lo que hay. Sí, exactamente. ¿No? Y a mí me parece que esa expresión es lo que hay, la verdad, no la comparto. Ajá, sí, ok. Yo puedo okay. decir, es lo que hay, es lo que quiero, y lo que quiero, tengo que aceptar lo que existe, adaptarme a eso para tratar de modificar. Sí, y la palabra acostumbramiento, por sí. ejemplo, ¿cómo te suena en estos casos? ¿Se trata de un esfuerzo que tenemos que hacer para acostumbrarnos o esto también significa una derrota? Mira, yo creo que... digamos, no sé si, no, para mí no es lo mismo que resignarnos, ¿no? Sí, ok. Porque uno puede decir, bueno, me acostumbré a vivir de esta manera. Sí, sí, sí. No necesariamente es una derrota. Claro, sí. Pero a mí me parece que lo principal es el otro término, que es lo de activo. Ajá. Porque lo digo para cada uno de nosotros, no solo para lo social, ¿no? Hmm. Si yo me acostumbro a no dormir, estar siempre cansada, y la verdad que no va. No va. Sí, coincido. ¿No? Sí. Tengo que pensar con qué recursos cuento y sí. con qué recursos cuentan los que están conmigo. Está bien. Para poder vivir y poder lograr de la vida también niveles de disfrute. Sí. Aún en los tiempos del cólera que vivimos. Claro, claro. ¿No? Para mí, sí. en eso creo que tenemos, en eso te digo de ser batallador, ¿viste? Sí, te sigo y realmente me parece que acostumbramiento está bastante cerca de resignación. Sí, claro. Sí, está bastante cerca, es verdad. Porque eso, sí. A mí, por ejemplo, no me gusta nunca usar la palabra víctima. Ajá. ¿Por qué? Porque la palabra víctima también alude a una posición pasiva. Ahí está. Okay. ¿Entendés? Entonces sí. digo, bueno, yo soy una persona que está afectada por tal cosa. Sí. Entonces, si tengo esa afectación, voy a ir buscando los recursos para poder enfrentar esa afectación. Sí. Pero si soy víctima, eso me implica una situación de pasividad frente a un poder que me somete. Mm-hmm. ¿No? Sí, sí. Desde ya que hay situaciones de, bueno, no hablemos los temas de género, ¿no? Hay montones de situaciones donde las personas quedamos pacificadas frente a una situación de avasallamiento, por decirlo de claro, alguna manera, ¿no? Claro. Pero en términos más generales, yo creo que, bueno, estamos afectados por la época. Sí, sí. Estamos afectados por los males de la época. Sí. Bueno, tenemos que ver cómo encontramos que todos tenemos de alguna manera recursos que nos conecten con la vitalidad. Todos los tenemos. Lo sí. que tenemos que es descubrir cuáles son, con quiénes los desplegamos, ¿viste? Sí. Me quedé pensando en gente que no tiene, como yo digo a veces en joda, ni intemperie. Sí. Gente que no tiene nada. Que está a la intemperie. Es decir, que no solo tiene el problema de haber pasado una pandemia, sino que es el mismo problema que tenía antes para conseguir el alimento, suponete. Ni siquiera hablo de llegar a fin de mes. Eso sí, me parece que es una metáfora vieja, ¿no? Pero a esa gente no tiene cerca, no sé cómo explicarlo, pero vos me estás hablando a mí y creo que nos estás hablando de alguna manera a una especie de clase media que no tiene hambre. Entonces digo, ¿y el otro? ¿Qué pasa con el otro? Que también me deprime a mí. Bueno, mira, obviamente a vos te deprime, a mí también. Yo te digo que yo vivo acá en la capital. Sí. Y a mí, supone que el otro día estaba hablando con mi hijo y los dos decíamos que cuando veo la gente con el frío dormir en la calle... Ah, wow, papá. Sí. ¿Qué te puedo decir? Sí. Lo que siento, ¿no? Sí. La culpa de ir a mi casa eso es. Y encontrar sí. caliente mi casa. Muy bien, muy bien. Sí. Entonces, a mí, mira, yo te voy a decir dos cosas. Una, que a mí me parece, primero a mí me parece que hay cuestiones que la gente que está en la intemperie, como los que no estamos en la intemperie, sí. Tenemos razones para tratar de pelear los derechos, ¿no? Ajá. Que tenemos. Bien, Y eso como una cosa general, ¿no? Pero a veces a nosotros nos parece mentira desde nuestro propio lugar, pero yo tengo contacto a veces con unos pibes que viven en la calle en la esquina de mi casa. Sí. ¿No? Mm. Bueno, por supuesto, hay algunos que se drogan y están atrás de conseguir la merca. Sí. Bueno, hay de todo. Pero hay momentos en que yo estoy con ellos, converso, viste, que yo, y hay algo de lo humano. El tema es cómo conservar algo de lo humano, ¿entendés? Sí. Que puede tener que ver con la sonrisa, que puede tener que ver con un reírse de algo, etcétera. Es decir, lo que quiero decirte con esto es que hay problemas sociales que nos hacen pomada, ¿no es cierto? Y que a la gente, como vos decís, que está en la intemperie, la hacen pomada. Pero simultáneamente hay algo del humano, creo que nos atraviesa a todos. Mira, te voy a dar un ejemplo de lo que quiero decirte. A mí, si hay algo que me indigna, es cuando hay quienes dicen no tienen plata y encima se llenan de hijos. Eso, ¿no? Eso sí, sí, sí, sí. Y sí, pues es sí, que sí. Me enfurece, ¿sabes? Sí, claro, que me enfurece, claro. Porque se llenan de hijos, porque quieren vivir y porque quieren tener hijos. Claro. Y porque tienen el derecho sí, de tener sí. Los hijos, ¿me claro, explico? Claro, claro, claro. Entonces, sí. Digamos... Yo desearía, desde mí, desearía que todos los que están en la intemperie se subleven, por decirlo de alguna manera, sí, ¿no? Sí, sí. Y que los acompañemos todos. También muchos la pelean, ¿no? Muchos la pelean. Pero también quiero rescatar que esa condición humana la tenemos todos. Sí. Los que dormimos calientes y los que están a la intemperie también. Por lo menos así lo veo yo, porque me parece que es como que merecen todo nuestro respeto. Y decime, esto de vivir en crisis, la misma palabra crisis, ¿no? Sí. La sensación que tengo es que siempre, que es más o menos constante la crisis, que va y viene, puede tener como una especie de potenciómetro, ¿no? Más potencia, menos potencia, pero que hay siempre crisis. Bueno, vos sabés que me causa gracia porque lo que vos planteás, yo cuando empecé a estudiar, no importa por qué motivo profesional, el tema de las crisis, la primer cuestión que me... Pero te estoy hablando hace muchos años, porque nos pasa hace mucho, que yo pensaba, digo, la crisis se define como algo súbito, inesperado, que yo, ponele, la aparición de la pandemia puso en crisis, ¿no? Muy el bien, mundo. Muy bien. Es cierto. Sí. Pero nosotros, por lo menos los argentinos, tenemos la peculiaridad de que tenemos crisis crónicas. Muy bien. La contrapartida, sí, digamos. Sí, estoy de acuerdo. ¿No? Siempre estamos en crisis. Siempre estamos en crisis. Y a su vez eso nos afecta terriblemente, pero también nos ha obligado también a, ¿cómo te puedo decir?, a tener recursos para pelear en medio de la crisis. Vos viste que si un argentino se va al exterior... Sí. Es súper eficaz en lo que aborde. Exactamente. Se destaca. Porque tenemos tanta experiencia de pelearla. Eso es, eso es. Que en cualquier lugar del mundo rendimos muchísimo. Pero los que nos quedamos no podemos justipreciar esa especie de reacción ante la crisis. Sí, no la podemos justipreciar, no nos damos cuenta. Vivimos en crisis. Ahora, después, para no engañarnos, digamos que vivimos mal. Sí, sí. ¿No? Sí. Me explico, Kike, hablar que parezca un extraterrestre, porque yo siempre trato de pensar en los recursos que tenemos para enfrentar, en todo lo que tenemos para poder adaptarnos activamente y tratar de cambiar la realidad, etcétera. Claro. Pero también convengamos que todo lo que vos planteabas, la falta de trabajo, las condiciones sociales de vida, etcétera, la pandemia, la guerra, bueno, todo, es un momento en que todos vivimos mal, realmente. Sí, y por último, decirte que no hay diferencias en cuanto al agotamiento y el cansancio de lo que vos podés vivir en una ciudad como la que vivís o yo en un pueblo como el que vivo. Agotamiento y cansancio. Vos también lo sientes. Sí, absolutamente. La gente lo siente por ahí también. Es que lo siento yo también. Sí, sí. Bueno, eso. Pero como no quería transformar esto en una sesión psicoanalítica particular, Prefiero generalizar un poco. Y está bien, porque no estamos errando el vizcachazo. Y tampoco estoy buscando soluciones mágicas, claro, ni recetas. Claro, yo creo que tenemos que hacer diagnósticos profundos del malestar que vivimos, profundo, y después buscar los recursos que nos ayuden a sobrellevar. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, Diana. Bueno. ¿Cuánto te debo por un esto? Un beso grande. Vos me haces acordar a mi marido que cuando de golpe... estoy hablando con él y contándole algún problema, sí, bla, bla, bla, y conversamos, y después me dice, bueno, pagame. Claro, por prestarte la oreja, nada más. Bueno, te mando un beso. Un beso grande, Quique. Chau, gracias. Chau, chau. Bueno, sí, la escuchaste, ¿no? Sí, con atención, digo. ¿A quién? A Diana Cordon, sí. ¿Dónde la escuchaste? ¿Dónde la vas a escuchar? En el desconcierto.